Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo vamos a hacer para informarles dentro del ámbito cultural y musical de una iniciativa que se celebraba el pasado viernes 22 de abril. Nos estamos refiriendo al primer concurso de jóvenes intérpretes Villadubrique, que llegaba organizado por la Escuela Municipal de Música y del que le dábamos buena cuenta aquí en la sintonía de la mañana. Bueno, pues hoy nosotros en este espacio vamos a contar con algunos de los ganadores del concurso de jóvenes intérpretes Villadubrique. En concreto, bueno, pues nos acompaña la directora de la Escuela Municipal de Música, María del Mar Pérez, a quien vamos a saludar. María del Mar, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también están con nosotros, como decíamos, cinco de los ganadores en el concurso. En concreto, está con nosotros Alberto Benítez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. También nos acompaña Antonio López. Buenas tardes. Buenas tardes. Pablo Chacón, buenas tardes. Buenas tardes. Daniela Sánchez, muy buenas. Buenas tardes. Y Fernando Olmedo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues con ello vamos a conocer un poco cómo se ha desarrollado el primer concurso de jóvenes intérpretes Villadubrique, y nos va además a servir para aproximarnos al funcionamiento de la Escuela de Música, pues a través de sus propios alumnos. Ellos nos van a contar cómo funciona el centro, lo que, bueno, pues aprenden, los conocimientos que adquieren, de qué manera lo hacen, y todo ello pues centrándonos, como decíamos, en esa iniciativa, ¿no?, que se organizaba por parte de la dirección del centro. Para comenzar, María del Mar, si te parece, ¿qué tal? ¿Cómo se desarrolló? Bueno, pues nosotros estamos encantados, tanto los padres como los profesores y sobre todo los alumnos, pues la experiencia era la primera que hacíamos en el centro, y la verdad teníamos un poco de nervios porque no sabíamos cómo iba a resultar. En principio estamos muy contentos por los ganadores y por los no ganadores, porque todos estudiaron mucho y se esforzaron mucho en hacer el concurso, y la verdad es que fue una experiencia muy buena para, sobre todo para los profesores, que era también algo nuevo y no estábamos acostumbrados en la escuela a vivir este tipo de emociones, ¿no?, y de presión también. Y fue, la verdad, que fue bastante divertido para nosotros, entretenido y la verdad muy interesante a nivel profesional. Entre, bueno, pues los alumnos que nos has traído por aquí, que son los ganadores del concurso, hay que decir que falta uno de ellos, ¿no?, que sí que le hubiera gustado estar. Sí, falta Lisanda Benítez, que es la ganadora del segundo premio de la categoría B de guitarra, pero está de fin de curso, está en Madrid y, bueno, no ha podido asistir. Y bueno, vamos a conversar, por tanto, con cinco de esos seis primeros premios, tres en la categoría A, otros tres en la categoría B, pero también hay que decir que nos faltarían los diplomas finalistas y el acceso del público, porque en realidad eran mucho más premios, ¿no?, lo que se otorgaba. Sí, estaba bastante concurrido, la verdad, los premios, y falta, pues, de la categoría B, de los pequeños, tenemos a Juan García Pazo y a Francisco Javier Rodríguez, de saxofón, que ganaron el premio finalista, y en el acceso del público ganó Lisanda también, Lisanda Benítez, el acceso del público. Y con los mayores, con la categoría A, pues tenemos a Sergio Canto, de saxofón, ganó también el premio finalista, y Miguel Ángel Fernández Gutiérrez, de piano, también ganó el finalista. Y con el acceso del público en esta ocasión la ganó Anabel García Peramo, ganó el premio de acceso del público de guitarra. Nosotros también vamos a escuchar, por cierto, durante el transcurso de esta entrevista, pues algunos fragmentos de los tres primeros premios en la categoría A y los tres primeros en la categoría B. Escuchamos, por tanto, un fragmento musical de las obras premiadas de Antonio José López, Fernando Olmedo y de Pablo Chacón Panal. Thank you. en líneas generales, ¿cómo estuvo el nivel? Tú que formabas parte del jurado, organizando el concurso y demás, ¿qué tal los viste? Bueno, pues fue curioso porque de tanto jurado que había, pues prácticamente estaba casi muy igualado todo. Mm. Se fue más difícil a la hora de puntuar que lo que realmente estábamos viendo allí. Al principio creíamos que íbamos a tener una idea más clara de la final, pero cuando estábamos allí, al contar los puntos, prácticamente había como un empate, triple, incluso a veces un premio salía cuatro personas para obtenerlo. Teníamos también el jurado popular y con ello pues ya desempatamos un poquito y el premio fue hacia una persona u otra, pero en principio solo por décima están los primeros premios, segundo, tercero, todo muy, muy empatado. O sea que el nivel estaba bastante alto y muy equilibrado. Tiene que ser muy complicado porque hay que tener en cuenta que son instrumentos diferentes, uh-huh. Que además son edades también muy diferentes, pues desde los 8 años hasta los 18 hay un margen ahí bastante amplio, ¿no? Bueno, pues aparte ya también de la práctica, ¿no? Que hayan realizado, ¿no? Habrá alumnos que habrán practicado más, otros que habrán practicado menos y eso, pues sin duda, claro, también se notaría, ¿no? Y además, además de la edad, por ejemplo, había niños que tenían 12 años que pertenecían a la categoría de los mayores, pero estaban en primero. Claro. O sea que también la dificultad era diferente, ¿no? Entre cada alumno en particular. Había que mirarlo todo, el curso, el año en el que empieza a estudiar. Claro, es normal que los más mayores tengan más práctica por haber hecho más audiciones, más conciertos en público y tengan un poco más de soltura. Ahí se notó un poquito ya la diferencia. Pero en principio todo el que iba... más o menos con un nivel muy parecido, ¿no?, a los, claro, demás. En este sentido tiene muchísimo mérito el primer premio de Alberto Benítez en la categoría Ben, que ofrece una pieza de saxofón. Y bueno, pues Alberto, ¿qué tal tu experiencia participando en el concurso? Muy buena. ¿Qué te han dicho? Me felicitaron mucho por la calle, ahora mucha gente me está felicitando cuando la veo. Y me lo pasé muy bien en el concurso, disfruté mucho. María del Mar, cuéntanos un poquito, la pieza que interpretó Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo? Pues ganó el primer premio. Ganó el primer premio, muy merecido, porque era una pieza muy compleja. No, creo que no es de tercero, creo que es de un curso superior al que él está. Sí. Y encima la tocó de memoria, o sea que eso puntuó mucho también, no se equivocó, sí. Encima. Y bueno, creo que el jurado ahí lo tuvimos bastante claro porque tuvo un montón de dieces. Sí, sí. Bueno, yo imagino, Alberto, que muy satisfecho. ¿Cuánto tiempo empleaste tú en preparar esa pieza musical? Yo practico todos los días, media hora cuando puedo, después de los deberes o después de las clases particulares o cuando tengo un hueco. ¿Todos los días? Menos de vez en cuando ya estoy cansado, uh-huh, y ya no puedo tocar. O sea, vengo del campo de mis abuelos, que estoy cansado. O sea que es disciplinado 100%, ¿no, María del Mar? Para practicar todos los días quizá es necesario, ¿no? Si se quiere llegar a alcanzar o a dominar un instrumento musical. Sí, el instrumento musical se sabe que si no hay práctica no es como, es prácticamente como un deporte, como una actividad física también, pues necesita de una disciplina muy regular, estudiar, si no todos los días, casi todos los días. Media hora como mínimo y a partir de ahí, pues según el curso se va avanzando, pues tiene que dedicarle un poquito más. Si no, la práctica pues se va perdiendo y hay que volver a empezar del principio. Claro. O sea que es bastante complejo. Bueno, Alberto, ¿por qué el saxofón? Porque aparte a mi padre le encantaba el saxo y yo lo escuchaba mucho de pequeño y me gustaba el sonido que tenía el saxo y así yo elegí el saxofón porque es que tiene un sonido, para mí, tiene un sonido bastante bonito. ¿Desde cuándo estás tú estudiando en la escuela de música? Yo estoy desde muy pequeño, con Juan Antonio. Sí. Estoy, creo que desde los 5 años estudiando. ¿Y durante todo este tiempo, qué te parece? Todo ese paso que has hecho por la escuela de música, ¿has aprendido mucho? Sí. Desde que empezaste hasta ahora, por ejemplo, ¿tú cómo lo ves? Hay mucha diferencia desde que empecé con Juan Antonio hasta que ahora mismo estoy en tercero, en el último trimestre. ¿Y tú de cara al futuro cómo lo veo? Yo sé que eres muy jovencito, con 10 años nada más, no se sabe lo que nos puede parar el futuro, pero a ti te gustaría seguir trabajando, ¿no?, con el saxofón. A mí sí. O sea que vas a repetir, ¿no? No. Digo, la experiencia, ¿no? Vas a continuar en la escuela. La experiencia sí la voy a repetir. ¿Hasta cuándo pude llegar en el límite en instrumento de saxofón, por ejemplo, era Alberto, en la escuela de música? ¿Se le va a quedar pequeña la escuela? Sí, seguramente. Y dentro de muy poco tiempo, la verdad. Si sigue estudiando así. Claro. Pues no, el instrumento realmente no tiene límite. El solfeo sí, porque el lenguaje musical solo tenemos 4 años más el curso de perfeccionamiento. Ya los demás pues se suelen quedar en el instrumento, en la banda, coro, en las demás asignaturas. Bueno, pues Antonio López se decantó por la guitarra, que imagino que es lo que estudia esto en la Escuela Municipal de Música, ¿no? Sí, la guitarra eléctrica. Uh-huh. No sé, me gustaba. Yo escuchaba grupos así antiguos de los 80, 90, los Guns N' Roses y eso. Entonces yo lo escuchaba y, no sé, me entraban ganas de seguir, de poder tocar las piezas que veía. Y decidí entrar con la guitarra. Uh-huh. Aquí. Y bueno, esto es una de las novedades, ¿no? Que se imparten como materia en la Escuela de Música. Antes era guitarra, simplemente clásica. Uh-huh. Y desde hace poco, no sé cuándo, se introdujo la guitarra eléctrica. Sí, hace unos años con Paco Sánchez, el profesor de guitarra, pues decidió meter también la guitarra eléctrica, porque la verdad tenía mucha aceptación entre los alumnos y había bastante ya grupos rockeros que se iniciaban con Paco, y desde ahí hasta esperemos que siga para adelante, ¿no? Bueno, Antonio, cuéntanos cómo fue lo tuyo. ¿Tú empezaste con guitarra en la Escuela de Música, directamente entraste con guitarra eléctrica o te pasaste después a la eléctrica? Cuéntanos fue la historia. Yo empecé con la guitarra eléctrica hace unos 5 años. Estaba con Paco, que me ayudó mucho, fue muy bueno, fue. Y eso, pues empecé con la guitarra eléctrica y sigo con la eléctrica, no he cambiado. No. ¿En qué curso estás? Estoy en perfeccionamiento el primer año. Uh-huh. ¿Y qué tal se le da a Antonio la guitarra eléctrica? Se comprueba en la grabación, sí, en el concurso que se le da muy bien. Bueno, ¿qué pieza presentaste tú? Yo presenté una canción de Van Halen, Eruption, y otra de un compositor ruso que se llama The Flight o The Bumblebee, o El Vuelo del Moscardón. Y hizo una adaptación de las dos piezas musicales, ¿no? En el mismo fragmento que ofreció. Sí, entonces la pieza del que dice él, de Korsakov, es una pieza clásica y es una adaptación a guitarra eléctrica. Uh-huh. Y bueno, ¿qué tal la experiencia de participar en el concurso? ¿Te esperaba ganar? La verdad es que no, porque, no sé, yo veía bastante nivel y que seguramente la gente también se lo estaba preparando mucho. Y no sé, pero ya. ¿Cuánto tiempo tardaste tú en preparártelo? Yo. ¿Cuántas horas le echaste? A mí me dieron la partitura unos 3 meses antes del concurso. La de. La del Vuelo del Moscardón. Uh-huh. Entonces fueron unos 2 meses ensayándola para que sonase bien. Y la otra no, la otra fue de oído y metiéndole algunos arreglos y eso. Que eso serían unas semanas o dos. Uh-huh. Tiene mérito entonces, ¿no? Sí, sí. Bastante. Bueno, y vas a seguir, ¿no? Estudiando y trabajando con la guitarra eléctrica. Sí, sí. ¿Le echas muchas horas a la guitarra eléctrica? Le echo cuando no tengo nada que hacer, estoy aburrido. En vez de ver la tele o algo, pues cojo la guitarra y empiezo a tocar y eso. Oye, Antonio, ¿se liga mucho con la guitarra eléctrica? Eso depende de cómo sea. Yo no mucho, pero habrá gente que sí. Depende de la cara que tenga uno, ¿verdad? Claro. Eso tiene más que ver con la persona que con la propia guitarra, claro que sí. Bueno, vamos a hablar con Pablo, que hemos avergonzado un poquillo a Antonio. Vamos a hablar con Pablo. Pablo Chacón, que obtuvo en este caso el tercer premio con flauta travesera, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, Pablo, ¿qué presentaste esto al concurso? Presenté dos canciones de raíces celtas. Una es una canción que era de Sylvan's Path, que era de un compositor austriaco que se llamaba Adrian von Ziegler, y es de música Celtic Metal, que es una nueva corriente que últimamente se está desarrollando mucho. Y otra es una pieza irlandesa, música popular, que a mí me encanta esa música y decidí tocarla en el concurso. ¿Qué tal lo que presentó Pablo? Pues a nosotros nos encantó, sobre todo por la originalidad también del repertorio. Uh-huh. Y la verdad es que lo hizo muy bien y creo que causó bastante furor entre el público. No estaban acostumbrados a escuchar la flauta de ese modo. Uh-huh. Y además tocó una pieza de memoria que también se ganó ahí un poco de puntuación extra. Yo no sé si esa es la materia que te imparte, ¿no, María del Mar, o no? No, es Santiago. Santiago es profesor de flauta. Uh-huh. ¿Y qué te dijo el profe? Bueno, el profe me dijo que muy bien. Había interpretado muy bien la canción. La había preparado muy bien, de hecho. Y había salido bien. ¿Cuántas horas le dedicaste? A la canción, bueno, diariamente suelo tocar una hora. Pero en el fin de semana, como me gusta bastante, suelo dedicar 2 o 3 horas. Son bastante tiempo. Claro, se nota, ¿no? Lo que tú decías, la práctica hace que uno sea mejor intérprete, sin duda. Y claro, pues los que le dedicaron más tiempo, más trabajo, son los que después han resultado los ganadores, ¿no? Los que mejor sonaban, desde luego. Bueno, Pablo, ¿cómo compatibilizas tú los estudios con esa afición por la música, ¿no? Porque dedica mucho tiempo. Bueno, sí. ¿Te da tiempo a todo? Realmente a veces uno se plantea decir, a ver, tengo que dejar esto o no, pero bueno, va un poco compaginando lo que va dejando algunas cosas atrás, pero bueno, intenta compatibilizar lo máximo y sacarle el máximo partido. ¿Y qué te dicen tus amigos, tus familiares, la gente que te rodea? Bueno, la gente me ve, dice que es una música que suena bien, me suena bien la flauta, que toco muy bien, interpreto muy bien, sobre todo también lo que es la interpretación de la imagen, que dicen que me veían con pocos nervios, pero eso solo es la apariencia. Por dentro uno tiene bastante nervios. Claro. Bueno, Daniela es también tercer premio, pero en este caso con guitarra y bueno, pues en la categoría B. Daniela, cuéntanos, ¿cómo trabajaste tú para participar en el concurso? Pues yo me dieron la partitura 2 meses y medio antes y entonces yo al principio no quería estudiar mucho, pero ya cuando pasaron unos poquitos días, pues me entraron ganas de tocar la guitarra y me puse a hacerlo. La tuya no es eléctrica, ¿no? No. La tuya es clásica. ¿Y qué tal se le da a ella la guitarra? Muy bien, sobre todo ella, y algunas más no querían presentarse al concurso, pero creo que el profesor Estefan le dio un empujoncito para que lo hicieran y al final, pues mira, han tenido su premio. ¿Qué interpretaste? ¿Qué te preparaste? Pues me preparé la primera canción, se llama Divertimento, y la hizo Calatayud. Y después la segunda pieza, pues, es un vals que se llama Vals en Sol y es de Daniel Fortea. ¿Cuánto tiempo llevas tú estudiando en la escuela de música, Daniela? Guitarra, 4 años. 4 años de guitarra y bueno, pues demostró los conocimientos adquiridos en ese primer concurso, ¿no?, de jóvenes talentos que se organizó desde la Escuela Municipal de Música. ¿Están contentos, satisfechos tus padres, tus amigos y tus familiares? Sí. ¿Y en el cole te han dicho algo? ¿O no lo saben que ha ganado el tercer premio? Yo se lo he dicho, pero... ¿Y tú cómo te ves de cara al futuro? ¿Te ves trabajando con la guitarra? Sí. ¿Pero como afición, a nivel profesional? Eso es muy difícil todavía de pensar. No sabemos, ¿no, Daniela? No. Hay que pensarlo, muy jovencita. Bueno, más claro lo tiene Fernando Olmedo, que tiene 17 años y que esto de la música sí que parece que le gusta para, no sé si dedicarse profesionalmente en el futuro, pero bueno, ahí, ¿no, Fernando? No sé, ahí estamos, ¿no? Bueno. Fernando obtuvo el segundo premio en la categoría A y en este caso con el clarinete. Cuéntanos, ¿qué pieza presentaste? Bueno, pues la pieza que presenté... muy bien, no me he estudiado los títulos, ¿eh? Así que, bueno, una es el Fantastic, ¿no? De... a ver, ayúdame un poco, María, ¿no? De Carl Nielsen, ¿ese? Una pieza que tiene, bueno, una cadencia central ahí que yo creo que me salió bien, no me lo esperaba. No me lo esperaba que me saliera bien y me salió. Y después la segunda... creo que ese no es el orden, creo que hice primero la... sí. Un rondó de una parte de... una sonata, de las 5 sonatas de Stami, ¿sí? Y bueno, toqué una de sus sonatas, la última parte, el rondó, que es un poco más alegre, más... así, más rápida. A mí me llama la atención el que Fernando tenga 17 años, siga estudiando en la Escuela Municipal de Música, compatibilizando, imagino, sus estudios, ¿no? De bachillerato. Y bueno, pues con todo lo que conlleva esa edad, ¿no? De relaciones sociales, de amistades y demás. ¿Desde cuándo llevas tú en la Escuela Municipal de Música? Bueno, pues realmente no sé muy bien desde cuándo, pero más o menos en la Escuela Municipal Central con 7 u 8 años, ¿no? Yo creo que entré con 8 años y allí sigo todavía, vamos, que me tienen ya un poco... De hecho, entró el mismo año que entré yo. Sí, sí, estaba... así que imagínate, ¿no? La carrera que he cogido con ella, que no se despega. O no me despego yo. Es uno de los alumnos más viejos, además tú eres la que le imparte la materia, ¿no? Sí, sí. Es uno de los alumnos más viejos, ¿no? De la Escuela Municipal de Música. Pues sí, ahora mismo es de los mayores y sí, de los que están con nosotros y ahora, claro, lo vamos cazando para todo, para los conciertos de la banda, para todo lo que hacemos en el centro, pues queremos tener la experiencia de nuestros mayores. Uh-huh. ¿Qué cursa él? Pues él está en perfeccionamiento. Él hizo los 5 años de lenguaje musical, uh-huh. Ahora está haciendo un año de lenguaje musical, de clarinete también, y aquí sigue perfeccionando todos los años. Uh-huh. Y si quiere avanzar, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues aquí en la escuela no tenemos límite con el instrumento, pero sí con el lenguaje musical. Y además, si tú quieres acceder a las enseñanzas profesionales, uh-huh, ya a nivel académico, pues tienes que hacer las pruebas para hacerlas en Jerez. Aquí en la escuela no tenemos oficialmente el nivel profesional. Uh-huh. Vale, ingresas ya en conservatorio o para estudiar, uh-huh, aunque sea en la distancia, pero ya de manera arreglada, ¿no? Sí, a nivel profesional. Claro, eso ya es más complicado. Fernando, ¿tú ves viable esa posibilidad? Seguir, hombre, trabajando en ese sentido con el clarinete. Habría que llevar dos vías a la vez, ¿no? Tendría que llevar una carrera más lo que supone también el conservatorio, que viene a hacer otra, viene a hacer otra carrera, ¿no? Serían 6 años de enseñanzas profesionales. Y después 4 del superior, y eso ya es una universidad, ya eso se es... puede compatibilizar, ¿no? Con estudios. Sí, sobre todo cuando son más mayores, que entran al profesional con 17 años o 18, sí se puede compatibilizar. Por ejemplo, normalmente a nivel profesional entran con 12, hacen de los 8 a los 12 nivel elemental y a los 12 empiezan en el profesional. Estás preparado para que tú estés en el instituto y a la vez puedas hacer profesional. Claro. Y sobre todo los más mayores, si entras con 17, pues tienes capacidad para afrontar nivel profesional, incluso sí, hacer una carrera aparte. Ya claro, cuando entras a nivel superior, no, porque ya ahí estás haciendo la licenciatura y ya es prácticamente una carrera, igual que las demás. Claro, es que es una auténtica lástima, ¿no?, que se pierda quizá pues todo este nivel, todo este trabajo que ha hecho Fernando, ¿no?, durante estos últimos 9-10 años, y que ahora ya, pues debido a que se marcha a estudiar fuera, pues se queda un poco ahí, ¿no? Claro. En el recuerdo, y lo suyo sería pues seguir trabajando, seguir avanzando y seguir cosechando éxitos, ¿no? Claro. Sí, sí, eso es verdad, eso es una cosa que espero, de seguir creciendo como intérprete, por así decirlo. Una cosa que sí, sería muy bien, pero no sé, habría que llevarlo, habría que verlo. Claro, porque Fernando ya el año que viene, si quiere estudiar fuera, pues se marcha de Ubrique. Si la vida me va bien, sí. Claro. Si la vida me va bien, sí. Si no, no. ¿Eres buen estudiante? Bueno, más o menos, ahí estamos. Sí, eres estudiante, ¿no? Sí, sí. Porque esto de la música, todos los alumnos que forman parte de la Escuela Municipal de Música, ¿son buenos estudiantes? Normalmente sí. Para tú compaginar las dos cosas, tienes que ser organizado, tener disciplina, ser responsable. A veces, si te va un poco mal en el instituto o en el colegio, ayuda a que estés en música porque también hace que te responsabilices de varias cosas a la vez, y mejora también el rendimiento en el colegio. O sea, por eso a veces la música es tan importante de llevarla, porque te ayuda a mejorar en otros aspectos de los estudios. Y además, incluso si estás allí, tienes que hacer lenguaje musical, coro, instrumento, grupo de instrumentos, banda y todas las asignaturas que tiene. Además, normalmente también están en inglés, en el deporte. Pues tienes que ser buen estudiante, o si no eres bueno, dedicarle tiempo a todo, todos los días un poquito, y tener disciplina, vamos. Eso, ser disciplinado y organizado, ¿no? Sí, eso es lo más importante. Porque si no, bueno, pues es difícil compatibilizar las dos cosas. Y siempre, bueno, pues se dice que estar en la escuela de música con esas edades como una afición, un más, un extra más, pero lo importante, ¿no? Es los estudios reglados, ¿no? En este caso, la ESO, el primaria, lo que sea, ¿no? Lo que toque cada uno, bachillerato, en el caso de Fernando, y selectividad también, ¿no? Sí, selectividad ya mismo. La temida selectividad que toca ahora. Bueno, pues yo no sé si alguno de los premiados, de Alberto, de Antonio, de Pablo, de Daniela o Fernando, quieren aportar algo más de lo que ya han dicho aquí en este espacio radiofónico. Y si no, puedo, por nuestra parte, María del Mar, darle la enhorabuena, ¿no? Yo imagino que tú ya se la has dado a todos ellos. Y bueno, pues a seguir avanzando y trabajando, ¿no? En la música. Antonio, ¿qué te pasa? Nada, que me gustaría darle las gracias a Estefan, a Paco, a María del Mar. Y a todos los profesores que he tenido por haberme aguantado ahí desde que estaba empezando. Y he tenido paciencia conmigo. Y eso, y también a mi madre por tener que escucharme todas las tardes ensayando. Y eso que yo sé que eso es difícil, es difícil. No, pero esa guitarra eléctrica suena muy bien, hombre. Seguro que un placer escucharte. Bueno. Seguro que sí. Bueno, pues yo le agradezco a todos ellos, a Alberto, a Antonio, a Paula, a Daniela y a Fernando, que nos hayan acompañado también, a la directora de la Escuela Municipal de Música, María del Mar Pérez. Nosotros, bueno, pues comenzamos este encuentro escuchando en concreto las piezas presentadas por Antonio José López, Fernando José Olmedo, Pablo Chacón Panal, y vamos a terminar el espacio de hoy escuchando un fragmento para que los oyentes sepan lo que están reproduciendo, lo que estamos reproduciendo, y vamos a despedir, como decíamos, escuchando fragmentos musicales de Alberto Benítez, Lisanda Benítez y de Daniela Sánchez. Nos vamos a quedar con ello. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y a seguir trabajando por la música. A vosotros.